Está Heller en Caini a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, ¿cómo va? Abrazo grande, Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. La verdad, qué gusto reencontrarnos otra vez, Carlos, qué bueno. Estaba pensando mientras esperaba. Sí. Aquellos tiempos en Rivadavia. Sí, qué tiempos extraordinarios. Sí, está María Grafiña, que también formaba, andaba por esos pasillos correteando, sin ninguna duda. Esa casa tan querida, Carlos, esa casa tan querida. Bueno, a ver, tema deuda. Bueno, éxito en el ciclo, ¿no? Gracias, Carlos, gracias. Y se lo va a necesitar mucho también, para en estos espacios, para aclarar algunos tantos, ¿eh? Gracias por todo, Carlos. Bueno, deuda. La visita al fondo que se va terminando. El encuentro en Arabia en su momento de Guzmán con Georgina, que tiene una mirada ahora más crítica, ponele, del capitalismo. ¿Cómo vamos en este aspecto? Las negociaciones arduas, ásperas, pero que se están haciendo también, se están desarrollando en un cierto tono amigable, Carlos, ¿no? ¿Cómo estamos con eso? A ver, es difícil de hacer un análisis de eso como si fuera el comentario de un partido. No, por supuesto. Las negociaciones... ¿qué implica una negociación, Caimi? Obviamente que hay diferentes intereses representados por las partes. Sí. La Argentina pretende, como está dicho, convertir una deuda impagable, insostenible, en una deuda que sea pagable y que sea sostenible. Cuando el ministro dice, el presidente dice, queremos pagar, está diciendo una primera volucosa, nuestro objetivo no es ir al default, pero inmediatamente dice, pero en estas condiciones no podemos pagar, porque para pagar primero tenemos que crecer, y para crecer tenemos que sacar en lo inmediato el peso que tiene la deuda sobre la economía para que efectivamente podamos crecer. Sí. Y eso es lo que se está negociando. Aclaremos una vez más que no hay una negociación, hay un conjunto de negociaciones. Uh-huh. La negociación con el Fondo Monetario es una, es por la deuda que la Argentina tiene con el fondo, que la contrajo virtualmente desde mayo del 2018 en adelante, uh-huh, hasta agosto del 2019, ¿no es cierto? Sí. Es toda fulminante esa deuda que Macri nos anunció aquella mañana, cuando dijo que iba a ser preventiva, que íbamos a tomar preventivamente, pero que no lo íbamos a usar, porque como se habían cerrado los mercados para la Argentina, íbamos a tomar esa deuda para estar cubiertos por cualquier contingencia. Bueno, los resultados están a la vista. En esa negociación es entre las dos partes. Después está la negociación con los acreedores de la Argentina por bonos colocados bajo ley extranjera, que yo diría también es una parte muy grande y muy engorrosa, porque no hay un interlocutor, hay un conjunto de interlocutores que son los bancos colocadores de cada una de esas emisiones de deuda que se hicieron a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, si bien luego hay muchos integrantes comunes de esos distintos fondos, son todas negociaciones que se tienen que ir haciendo por separado. Y después está el otro tramo, que es de los acreedores de la Argentina por bonos emitidos bajo ley nacional, uh-huh, en los que podemos distinguir todavía los emitidos en dólares y los emitidos en pesos. Digamos, esto para tener una idea de la del mapa de complejidad y diversidad de las negociaciones. Bien. Las claves de esas negociaciones son dos, evidentemente, la negociación con el fondo y la negociación con los acreedores bajo ley extranjera. Sí. Bueno, allí están las autoridades, el ministro de Economía, negociando, lidiando. No hay un relato y no puede haber de cómo vamos. Hay un cronograma que la Argentina anunció con toda formalidad, semana por semana, qué son las cosas que se iban a hacer. Y bueno, por ejemplo, se cumplió lo que estaba previsto para esta semana, que son pasos que se van dando en el trámite formal de la puesta en marcha de la negociación, la elección de los agentes, de quienes van a dar la información a los acreedores. Hay todo un proceso muy pautado, muy bien explicado, y que tiene para cada semana un objetivo, como lo tuvo, por ejemplo, el de la semana pasada. Estaba previsto que el ministro informara al Parlamento. Sí. Los temas más cruciales se irán dando a partir de la primera semana de marzo, donde empezarán ya formalmente la ronda con los acreedores. Y mientras tanto, en paralelo, está toda la negociación con el fondo, que es una negociación, yo diría, permanente, que se da en instancias diversas. Se dio cuando se encontró el ministro con la directora del fondo en el Vaticano, se dio aquí con esta misión del fondo que ha estado estos días revisando las cuentas, digamos, para decirlo de alguna manera. Se dará seguramente ahora en la reunión del G20, cuando Guzmán volverá a encontrarse con Georgieva. Pero yo quiero decir sobre esto, que en esas reuniones de el ministro con la directora del fondo puede haber aproximaciones y demás, pero el fondo es todo un mecanismo burocrático, con un directorio compuesto, claro, por un conjunto de países que son en general los países centrales, los que tienen mayor peso, por lo menos en ese directorio, porque se vota según la participación del capital. Entonces, el que tiene más votos es Estados Unidos, el segundo es Alemania, y así sucesivamente se conforman las mayorías en la toma de decisiones. Así que es toda una cuestión de alta complejidad. Pero la realidad es que la Argentina no está diciendo no quiero, está diciendo no puedo. Sí. Ahora, Carlos, asoma a partir de este escenario tan preciso, tan puntual, el lugar que ocupa el fondo y los demás acreedores, según los bonos, los papeles, los títulos que manejen, que tengan. Digo, aparece en la negociación la postura del gobierno argentino. ¿Hay algo más razonable, más racional, que decir, muchachos, nosotros necesitamos determinadas condiciones para poder pagar en la negociación? La verdad que algo más sensato que eso no se me ocurre que pueda aparecer. ¿Para qué? Para cumplir. Es así. Pero, como dijo Alberto Fernández hace un par de semanas, esto es un juego de póker, no jugamos contra chicos y es por plata. Sí, sí, correcto. Pero para cobrar esa plata van a tener que... Sí. La razón es una fortaleza que uno tiene para ponerse en el lugar donde se pone. Es decir, lo que estamos pidiendo es de absoluta razonabilidad. Porque además, digamos que esos tenedores de bonos, por ejemplo, quienes han tenido bonos en dólares, en muchos casos comprados con pesos, han obtenido ganancias considerables. Sí, o sea, sí, que pobres los acreedores, los tenedores de bonos. Y por otro lado, es evidente que esta deuda, como está contraída, no se puede pagar. Es decir, nadie sensato le podría decir a la Argentina pague, porque para que la Argentina pagara en las condiciones que está pactada la deuda, el ajuste monstruoso complementario del que ya se hizo, que habría que hacer, creo que nos pondría en una situación de inviabilidad, por incluso el conflicto social que se generaría, es decir, por otro tipo de inviabilidad. Por lo tanto, yo soy un defensor, estoy absolutamente convencido de que el planteo del gobierno argentino, es decir, queremos convertir una deuda impagable en una deuda sostenible que se pueda cumplir, es de toda lógica y, en definitiva, es el mejor negocio para los acreedores. Pero eso, una cosa es decirlo nosotros y otra cosa que lo entiendan ellos, que normalmente tienen otra lógica, y que es la lógica de: nosotros tenemos un derecho, nosotros hicimos un negocio en determinadas condiciones y queremos que se cumpla lo que se pactó. Y allí está planteada la cosa. Insisto, la mayor fortaleza que tiene la postura argentina es la razonabilidad, que es lo que vos decías recién. Sí. Si nosotros decimos, en estas condiciones no podemos pagar, pero está a la vista que no se puede pagar, y decimos, reestructuremos la deuda para tener un cronograma de pagos que sea posible de cumplir, estamos actuando con la mesura, el equilibrio necesario para tener un camino transitable. Ahora, suponer que eso no va a tener barquinazos es ser muy optimista. Yo imagino tensiones, momentos en que la negociación se pondrá más crítica, más tensa, bueno, todas esas cosas que pasan cuando se está negociando, pero tengo razonable optimismo de que vamos a llegar a un final que va a ser posible, aceptable para la Argentina, para que efectivamente a partir de ahí podamos empezar a pensar en otras cosas, en cómo crecer, en cómo agregar valor a los productos locales, en cómo lograr crecer en las exportaciones, en cómo mejorar la distribución del ingreso hacia adentro del país, en cómo terminar con todas las inequidades e injusticias que hoy sufren enormes sectores de argentinas y argentinos. Todo eso está en las asignaturas pendientes. Es decir, el gobierno hasta acá viene tomando medidas para aliviar la situación heredada, encara la negociación de fondo, que es esta de la negociación de la deuda, y una vez terminada tendrá el gran desafío de poner en marcha todo un programa y un proyecto de crecimiento con inclusión social. Es decir, cuando uno dice con inclusión social, es cuando dice el ministro con la gente adentro. Es decir, proyectos que cierran sin gente o a costa de la gente no son viables. Tienen que ser proyectos que incluyen a la gente. Por supuesto. Carlos, gracias por esta participación siempre tan necesaria en la mañana de las 7:50, y nos reencontramos. Gracias por todo. Chao, un abrazo. Gracias. Carlos Heller, columnista especial de Caín en las 6.